Guacho es una banda argentina de cumbia base, fundada en 2003 bajo la dirección del reconocido productor Oscar Belondi, conocido por su trabajo con grupos como La Base Musical. Desde sus inicios, la banda se propuso innovar en el género tropical con un estilo único que combina la cumbia tradicional con bases electrónicas potentes y el uso destacado del güiro, marcando una diferencia notable frente a la cumbia villera convencional. La formación original incluyó a Gastón, exintegrante de Amor Prohibido, y Ariel, quienes junto a la producción de Belondi dieron forma al álbum debut de la banda, Es Corta la Bocha, 2003. Este disco alcanzó rápidamente el estatus de disco de oro, impulsado por éxitos como Ricky Pound Pound, Baila Sola, Orgullosa y Te Invito a Bailar. Su éxito les permitió realizar giras por Argentina y países vecinos como Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay. En 2005, lanzaron su segundo álbum, Indiferentes a Todo, con temas como Agachadita, Baila para mí y El Meniaito. Sin embargo, la banda enfrentó desafíos con cambios en su formación, incluyendo la salida de Ariel y, posteriormente, de Gastón, lo que impactó la continuidad del grupo. Tras un periodo de inactividad, Guacho volvió en 2008 con Nicolás como vocalista, presentando su tercer álbum, Decisión Unánime. Aunque este trabajo no logró el mismo impacto que sus lanzamientos iniciales, la banda continuó adaptándose a las nuevas tendencias y manteniendo una conexión con su público a través de plataformas digitales. En la actualidad, Guacho cuenta con una presencia activa en redes sociales, incluyendo una página oficial en Facebook con más de 127,000 seguidores y un canal de YouTube, Guacho, donde comparten música y contenido exclusivo. A pesar de los cambios y desafíos, la banda sigue siendo un referente en la escena tropical argentina y un pionero en la popularización de la cumbia base. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.